Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, man, a cheapskate, huh? Niggas gotta move off my release day, huh? Bitch, this is fame, not clout. I don't even know what that's about, watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell a shit, it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dumb shit. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist, going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh. I done flew one out to Spain to be in my domain, automata bitch. Ooh. Dropped $3 on the ring, called it been the truck, little bitch. Ooh. I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh. Granted, she was standing right there while I catch a play on the brick. Ooh. I made them little niggas go haywire, Taliban in this bitch. Ooh. I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh. Who gave you pills? Who gave that dust? Pluto sent you on the lick. Ooh. Too many convicts that roll me to play in this shit. Ooh, round about nonsense, getting old, so I'ma spreading this bitch. Ooh, they had the counter light, lighting it up, nigga, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ, lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Draco in London, and it's extended. Ooh, they got a stretcher, nigga, how we gon' die for this shit? Ooh, yeah, I ride for my niggas, I lie to my bitch. Ooh, we some poor high class niggas made it, we rich, yeah. I was at the band though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a Shando, lit on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet, yeah. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata bitch. Ooh, dropped $3 on the ring, called it been the truck, little bitch. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call him Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we order the Fiji. I'm in the loop with the voo. I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face on the news. I put the puss on the shirt. After I murdered it, make me go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. Nigga's birthday and you a maniac, a fucking alien. How you spurting? Got that kitty cat, I'm having fun with that. Going Birkin. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Ooh. I done flew one out to Spain to be in my domain, automata bitch. Ooh. Dropped $3 on the ring, called it been the truck, little bitch. Ooh. I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 on the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. 100,000 for the cheapest ring on the nigga finger, little bitch. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Made you cry, see the painted circles. see you turn your back. See the ruthless hunger eating you alive. Estás escuchando Cautiva Radio. Been flying solo for so long. Nobody singing the harmony. Up there just me and my shadow. No bass, no guitar, no tambourine. And I found you like a melody. You were singing in the same key as me. We had them dancing in the streets. I don't wanna be a one man band. I don't wanna be a rolling stone alone. Putting miles on a rundown van. Maybe we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. I don't wanna be a one-man band. No. I wanna run down your wild dreams. And I wanna chase every high with you. Count every rip in these old jeans. Never learn how to sing the blues. If I'm gonna be famous, girl, I wanna be famous with you. We got our own little groove. I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone. Putting miles on a rundown van. Baby, we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. 'Cause I don't wanna be a one-man band. When the spotlight goes cold, the curtains come down. The chairs are all stacked and there's no one around. And nobody's paying. We'll still be playing. I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone. Putting miles on a rundown van. Baby, we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. 'Cause I don't wanna be a one-man band. Estás escuchando. Estás escuchando. Cautiva Radio. Suis ma mami, je déambule, j'ai mes cahiers. Tous mes textes sont sincères, ils décrivent mon passé. Pour chacun d'eux, une histoire parfois délicate. Je marche tout en haut des marges, j'y suis à ma place. Regarde-moi quand je décide d'animer la cahier. Quand je pose mes guitares là sur le pavé. Un, dos, todo mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo mundo canta un, dos, tres. Un, dos. Bonita. Todo el mundo en ma vie. Pas de racine. Chacun de nous veut s'évader. Chiquita rica. Laisse-moi une pièce de monnaie. Pour ton numéro pour qu'on se rappelle. Chaka bonita. Regarde-moi quand je décide d'animer la calle. Quand je pose mes guitares sur le pavé. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos. Un, dos. Me gusta, te gusta, música de la calle. A mí me gusta, a ti te gusta, música de la calle. Me gusta, te gusta, música de la calle. A mí me gusta, a ti te gusta, música de la calle. Un, dos, todo todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos, todo el mundo canta un, dos, tres. Un, dos. Síguenos en Instagram, Cautiva Radio 91.9. Hey buddies, that I grew up with, all straight laced and married up now. You ain't fooling me, wasn't long ago we tore the roof off that one red light town. And hey darling, sipping that red wine, all classy kick back on the couch. You smile and I see you shooting tequila, us shutting them college bars down. And no man, as time goes by, and no matter how much we grow up, for worse or for better, from now till forever, I'll always remember you young. Hey babies, crawling on the carpet, no you won't be that little for long. One day you'll move away, but you're still gonna stay this innocent after you're gone. Cause no matter how much time goes by, and no matter how much you grow up, for worse or for better, from now till forever, I'll always remember you. Looks at us all like we're kids, shameless and painless and perfect and ageless. Forgives all the wrong that we did. And no matter how much time goes by, I hope we never have to grow up. We'll say for worse or for better, from now till forever, I'll always remember you. Radio 91.9 FM Madrid presenta el Hot Mix. Hot Mix. Mezclas perfectas hechas en digital. Beat to beat and back to back. Hot Mix. Todos los sábados y domingos desde las 0 horas. El Hot Mix. Hot Mix. La mejor música dance que suena en los pubs y discotecas del mundo en el Hot Mix con Nicky DJ. Hot Mix con Nicky DJ. Mix. Un programa especial producido por Cautiva Radio 91.9 FM y cautivaradio.com. Que me sucedió, pero me faltó el valor de confesártelo, sin razón ni causa decidí callar. Puse entre los dos la inseguridad. Lo que te llevé a pensar no era realidad. Mi silencio nunca fue capaz de decirte que en verdad te mentía. Era más que amor por ti lo que sentía. Lo escondía y te perdía, no era mi intención. Tú lo sabías que te mentía. Descuidé lo que por mí sentía. Escuchar y esperar tu corazón no quiso más. Oh. Queda tanto amor en la decepción, tanto orgullo la escondió en su propio error. Si al ayer pudiera regresar, te diría que en verdad te mentía. Era más que amor por ti lo que sentía. Lo escondía y te perdía, no era mi intención. Estás escuchando Cautiva Radio. Sé que buscas a alguien que te vuelva a enamorar, que no te haga sentir mal. Y sé quitar tu soledad, no te voy a fallar. Yo sí te sé amar. Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar. Conmigo no es igual. Sé que también ya sabes de mí. Voy buscando una lady como tú, la quiero así. Quiero que te

noche y de repente te pones a cantar. Tú escuchas Cautiva Radio. Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, pa' camuflar la inseguridad. La inseguridad, ay, la inseguridad. Mira cómo soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la la la le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after en la calle F. Que nadie se entere, que aquí todo es mentira. Que me hice pipí en la cama hasta hace 15 días. Que me avergüenzo de mi cuerpo, solamente fotos del pecho pa' arriba. Para un momento no me saques de perfil, de frente, que no me gusta mi nariz. Bórrame la mancha y la cicatriz y edítame a ver si me veo feliz. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Mentira, mi vida es una mentira, la la la le. Mentira, yo no conocí a Sabina en aquel after en la calle B. Soy perfecto, salgo de la cama, Dolce Gabbana. Vivo en un aeropuerto, tengo un buen Ferrata. Mentira, mi vida es una mentira y me la inventé. Mentira, yo no conozco a Shakira ni a Luis Miguel. Sabina en aquel after en la calle B. En la calle B. En aquel after en la calle B. Pero que nadie se entere. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, tú escuchas Cautiva Radio. Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Yeah. If you weigh me down, then I gotta remove you. If you in my way, then I gotta go through you. Down, down. Look, look, look. Funeral. Don't talk shit, bitch, I do it. They say all facts, but don't prove shit. You in my way, need to move, bitch. Shut the fuck up, no excuses. This a win-win, swear I'm so choosy. Money spread on me like boozy. Real ones ride for me, no cruises. I don't really sleep, I take naps, no snoozing. All these burners here hot, but we coolin'. I was playing done, they were thinking I was stupid. My account just gone, said shit been moving. I'm supposed to have no gun, I got two on. I never remind a nigga what I do for him. I was dead, bro, sleep on the futon. Now I'm up, now I'm big house fuel. Every day I'm lit my life like a rerun. If I take it, she can't give you no refund. 10 mil for a deal, I agree on. I put on for Atlanta like Dion. Chrome heart glasses, I can see them. From the apartments to an arena. What that little boy been, I ain't seen him. Look at God's child driving a demon. Fuck what you heard. I don't talk shit, bitch, I do it. They say all facts, but don't prove shit. You in my way, need to move, bitch. Shut the fuck up, no excuses. This It's a win-win, swear I'm so choosy. Money spread on me like boozy. Real ones ride for me, no cruise shit. I don't talk shit, bitch, I do shit. Soft top on my car like it's Jewish. Catch your body like Ray Lewis. Latosha, I'm in a bitch on the quicker like lotions. I'm gonna sit at that purple pollution. I get the checks and just do it, no swooshes. Flex on my ex and I flex on my new bitch. No disrespect, I buzz down a noose. Put it on my neck, now my neck is a nuisance. I am a mess, I am a mutant. Bullets go through your best like it's translucent. I smoked the best exclusive. I'm somewhere else secluded. Fly to death and your bitch just flew in. You a rep, my nigga, you blew it. I don't sketch, but the pistol, I drew it. Told myself to continue my duties. I got money from 2002 that I ain't seen since 2002. Me shunning and brazen, my nigga, we booted. Ballies are crazy, I dribble and shoot it. Just like I paid for a million pooch. I treat the Ray like that bitch is Suzuki. I need a favor, woman like the Fugees. It's me shining, baby, we little Three Stooges. My skate stance is goofy, my bae ass is stupid. No fake ass is truly, I'm making a movement. I don't talk shit, bitch, I do it. They say I'm facts, but don't prove shit. You in my way, need to move, bitch. Shut the fuck up, no excuses. This a win-win, swear I'm so choosy. Money spread on me like boozy. Real ones ride for me, no cruise. I don't really still take naps with the snooze. All these brands here, how do we cool? I was playing doing everything I was through. My account just cost that shit been moving. I don't talk shit, bitch. My account just cost that shit been moving. Money should keep your tools. Been moving. Catch your body like red. If you weigh me down, then I gotta remove you. If you in my way, then I gotta go through you. Funeral. Si tú estás en el coche y de repente te pones a cantar, don't stop believing. Tú escuchas Cautiva Radio. Recuerdo verte de perfil. Perdona si no fui sutil. Era verano y yo moría de sed. Cuando te vi solo quise beber. Beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. No hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. Y no sé, no sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años. Y tú desaparece el mundo. Mejores noches yo no creo que existan. Y aunque me pido otra cerveza, solo me interesa beber de ti, de ti, de ti. Emborracharme así de ti. Porque no hay trago que sepa tan bien como tus labios en Madrid. Y no sé, no sé, no sé cómo pude convencerte. No sé, no sé, fue el destino, fue la suerte. Que siendo un extraño, te dije te amo. Te he estado buscando por más de mil años. Y tú respondiste, ¿a dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del verano en el que respondiste. Con algo de suerte por más de mil años se siguen diciendo. ¿A dónde vamos? Contra las apuestas, aquí nos quedamos. Viviendo de fiesta después del perdiste uno de nuestros programas, no te preocupes. Entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. The day I first met you, you told me you never fall in love. But now that I get you, I know fear is what it really was. Now here we are, so close, yet so far. Haven't I passed the test? When will you realize? Tears in your eyes. I called your cell phone, my love, but you did not reply. The world is ours if you want it. We can take it if you just take my hand. There's no turning back now. Baby, try to understand. Don't wanna break your heart, wanna give your heart a break. I know you're scared it's wrong, like you might make a mistake. There's just one life to live, and there's no time to wait, to wait. So let me give your heart a break, give your heart a break. Let me give your heart a break, your heart a break. There's just so much you can take. Give your heart a break, let me give your heart a break, your heart a break. Oh yeah, yeah. When you fall in love. Estás escuchando Cautiva Radio 91.9 FM. Bacal. Tú la jodiste con todas nosotras. Pensaba que no nos lo diríamos unas a otras. No llamas a todas a diferentes horas. Pensaba que saldría bien, jodiste con todas. Tu madre me llama y me dice que estoy loca. Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca. No puede pasar por nuestro cole, porque tú sabes que te vas sin Jordan. Está chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decías que extrañabas cómo te tocaba. Tú querías que me pasara por tu casa y yo ya no puedo dormir en tu almohada. Tú eres un mierda, no vale nada y eso todas lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. Ahora de mí tú siempre te escondes. Te bloqueé en el Instagram y en todas partes. Te diste uno nuevo con otro nombre. Tú creías que yo no iba a enterarme. No sabes aún que soy de la maldita. Ya sabes que yo no soy una modelo de revista.

tengo tu sabor, la verdad. Mira, me tiré pa' encima. Tremenda, ¿eh? ¡Epa! ¡No! ¡Mami! ¡Vos! Ya sé que soy vacilón, pero ¿qué quieres? Tengo que intentar llegar contigo al viernes. Cuando se nos ponga el sol te enseño mis poderes. Cuando se nos ponga el sol se acabó el jueves. Yo sé que soy vacilón, pero ¿qué quieres? Te canto una de Don Omar o de mujeres. Vamos a la playa, hacer que el agua se caliente. Que todos los peces se acuerden de ti. Te juro que aprendo a bailar. El vuelo te voy a cambiar. Si juegas te dejo ganar pa' que te quedes conmigo. Conmigo nomás. Pa' que te quedes conmigo. Te hace recordar tu primera vez. Venga. Usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Yeah. Cautiva Radio. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías esa forma de hacerme daño. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme: vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Ahora es demasiado tarde, princesa. Tú que sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia, ¿cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte de tus andanzas? Sigue con tus movidas, pero no me pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Pero no me pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Radio. Look, my bitch is all bad, my niggas all real. I ride in his dick in some big tall heels, big fat checks, big large bills. Run out, flip like 10 car wheels. Cold ass bitch, I give raw chills. 10 different looks and my looks so kill. I kiss him in the mouth, I feel all grills. Heat in the car, that smells on wheels. Woo! I was born to flex, yes. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. Woo! But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is a got bands in the coupe. Touch me, I'll shoot. Wow, shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coupe. Bustin' out the roof. I got bands in the coupe. Bustin' out the roof. I gotta fly. I need a jet. Shit, I need room for my legs. I got a baby. I need some money, yeah. I need teeth for my egg. All y'all bitches in trouble. Ring brass knuckles to scuffle. I heard that Cardi went pop, yeah. They go pop, pop. That's me busting that bubble. I'm Dasani with the drip. Baby mommy with the clip. Walk out bodies with a bitch. Bring a thotty to the whip. Is she fine or she fake? God damn. Walking past the mirror. Ooh. Damn, I'm fine. Let a bitch try me. Boom. Hammer time. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets, I like morning sex. But nothing in this world that I like more than checks. Money. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got bands in the coupe. Bustin' out the roof. I got bands in the coupe. Touch me, I'll shoot. Wow, shake a little ass. Money. You get a little bag and take it to the store. Money. Get a little cash. Money. You shake it real fast, you get a little more. Money. I got bands in the coupe. Bustin' out the roof. I got bands in the coupe. Touch me, I'll shoot. Bitch, I'll pop or you pop. Bitch, I'll pop or whoever. You know who pop the most shit. The people who shit not together, okay. You know that Cardi a freak. All my pajamas is leather. Bitch, I'll back on your ass, yeah. Wakanda forever. Sweet like a honey bun, spit like a Tommy gun. Roll your one on one. Come get your mommy some Cardi at the tip top, bitch. Kiss the ring and kick rocks, sis. Jump it down, back it up. Make that nigga put the 2K. I like my niggas dark like Deuce. He gonna eat this ass like soup. I was born to flex. Diamonds on my neck. I like boarding jets. I like morning sex. But nothing in this world that I like more than culture. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is a KKC. Visita nuestra plataforma web www.cautivaradio.com. Why men great till they gotta be great? Woo! I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's the human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could've had a bad bitch, not committal. Just a little. You supposed to hold me down, but you holding me back, and that's the sound of me not calling you back. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. Truth hurts, needed something more exciting. From the start. Hey, I'm glad you're back with your bitch. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, ever, ever, ever be your side chick. I put the singing single. Ain't worried about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts needed something more exciting. I'm bumby, bumby, dum bum bee. I'ma hit you back in a minute. I don't play tag, bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. I'ma hit you back in a minute. Bitch, I've been it. We don't fuck with lies. We don't do goodbyes. We just keep it pushing like aye, aye, aye. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. si esta canción te trae los mejores recuerdos. Tú escuchas Cautiva Radio. So I don't go shooting where I be. Cause you take the bullet trying to save me. Then I'm left to deal with making you bleed. And that's a whole lot of love, ain't trying to waste it. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, I'm tripping. I've been sipping, that's how I control this feeling. Keep giving, you keep on hitting it, ooh, oh. Maybe it's your love, it's too good to be true. Baby boy, your love got me tripping on you. You know your love is big enough, made me trip up on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping, tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. But I act a fool when I don't get it. And I'm steady bruising just to save this. But I tripped on your love, now I'm addicted. And that's a whole lot of love, ain't tryna waste it. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. But I think that I'm done tripping, I'm tripping. I've been sipping, that's how I control this feeling. Keep giving, you keep on hitting it, ooh, oh. Maybe it's your love, it's too good to be true. Baby boy, your love got me tripping on you. You know your love is big enough, made me trip up on you. Yeah, it's big enough, got me tripping on you. Tripping, tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. My bad for tripping on you. Tripping on you. Hace sonreír. Usted escucha Cautiva Radio. Que no, que no. luego. Ya conozco las reglas de tu juego. Mi corona pesa más que tu ego. Esto es un adiós, no un hasta luego. Eso te pasó por jugar con fuego. Voy por mis cosas. Ya no pinto nada. Pero mis amigas, ¿qué? Me llaman. Ay, no, no. Me acerco a la barra. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti. Ya no me voy. Que no. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. No me voy. Me sé tu juego. Me quedo. Me quedo. Me quedo. No me voy. Me sé tu juego. Compartimos tu gusto por lo bueno, buenos lugares, buena música. Así somos, como te gusta. Cautiva 91.9, Madrid, seduciendo tus sentidos. Cuando buscas, cuando entiendes, cuando al parecer converge, donde encuentras, donde entienden, donde ser es el presente, lo sabes, presente, tú lo sabes, vivamos el presente. Cada paso, cada huella, cada guerra y cada estrella, cada rumbo, cada vela, cada regla y tus fronteras, lo sabes. Sabes, presente, vivamos el presente. Si tienes frío, enciendo candela. Si tienes pena, rimo poemas. Si no hay colores, izaré banderas. Si tienes sentido, yo siento los mandones. Si dicen cómo, ejércitos del hambre. Si dicen cuánto, guarde más que antes. Si dicen dónde, señores elegantes. Si dicen que sienten, les dices que lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Sus dudas lo saben, su vida lo saben. Su duelo, su velo, lo sabe, tu miedo, lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Tu premio, lo sabe, tu beso, lo sabe. Su cuento, tu vuelo, tu nervio, lo sabe, lo bueno y lo malo, lo sabe. Se escucha atentamente a todo aquel que va a ignorarte. Repasa con detalle la opinión del que no sabe. Pregunta todo aquello que jamás podrán contarte. Y presente, aquí estoy yo presente. Cada día, cada charla y cada grito en las trincheras. Cada uno, cada pena, cada risa y cada entrega. Lo saben y tú lo sabes. Presente, aquí estoy yo presente. Si tienes frío, enciendo candela. Si tienes pena, rimo poema. Si no hay colores, izaré bandera. Si tienes sentido, yo siento los mandones. Si dices cómo, ejército del hambre. Si dices cuánto, que guarde más que antes. Si dicen dónde, si eres elegante. Si dices que sientes, les dices que lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Sus dudas lo saben, su vida lo saben. Sus sueños, sus duelos, sus pelos. Lo saben, lo saben, tu miedo lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Tu premio lo saben, tu beso lo saben. Su cuento, tu vuelo, tu nervio lo saben. Lo saben, lo bueno y lo malo lo saben.

siento más cerca al arrebato final. Ahora que el tiempo me atrapa en este río invernal, me siento minúscula, tan minúscula. Ahora que soy mi contrario, ahora que sé reaccionar, ahora que olvido mi nombre, nunca sé la verdad. ¿Será que cuando te encuentro yo te he sido y no estás? Había llegado por fin, ahora te debo imaginar. Y me siento minúsculo, tan minúsculo. Yo soy tan minúsculo y tan minúsculo. Eso no rompe la nieve del jardín. Ahora que te quiero más, no me enamoro de ti. Porque han cubierto la huida con huellas en el mar. Y olvidé las coordenadas y me sentí minúsculo. Sí, tan minúsculo. Somos minúsculos y tan minúsculos. Minúsculo y tan minúsculo. Somos minúsculos y tan minúsculos. Somos minúsculos y tan minúsculos. Yo me siento minúsculo, si tan minúsculo. Estás escuchando Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Cautiva Radio presenta música de estreno, música nueva. Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Bust your ass. What's up, nigga, what is hitting like it's a stick fight? We gon' bust until you smash. You want attention, then young boy get you clapped at. Rollin' off them pills, it's gon' go down, push your hat back. My niggas know they let it off, they better clap back. Up in Cali with two gats, I need three more, see where the straps at. I need a pen, I won't go under, I be leaning to the morning. Face a tone, won't catch him slipping, creep up on him. I got all this money, don't mean nothing, it ain't no question. I'm a duck, so think twice before you dream of taking something. He hit the kisses when he turned up on the men. He lose his mind and he put five on top of your head. On them sands, you catch him walking like he did. He don't give a fuck if it's his bloody something, yeah. Young boy can't back like they left him for dead. I can't say cool and rollin', not so short, they give me head. Young boy, he's a rollin', yeah, flexin' bad, 100 grand cash. fish in my pants, make me bust your ass. All I do is hand it to my mans. Blow that glizzy bitch, nigga. Told the green flag, tryna be down ass, nigga. Wanna be on board, old clown ass, nigga. Fuck it, Trey Fisher. Sure don't wanna top me, slide me down, yeah, nigga. Just like his brothers, I'ma leave that nigga dead, dead, dead. Terminate you bitches, hit your block and leave it red. Young boy came back like they left him for dead. Estás escuchando Cautiva Radio. Tan frágil como un barco de papel, su cuerpo me abraza al dormir. En un sueño imaginé que inventaba esta canción. Daniela, también pienso en ti. Tu padre te ayuda a mirar. Tus ojos me cuentan la verdad. Me acaricia el corazón. Fue un regalo para mí. Daniela, también pienso en ti. Nunca he sido un ejemplo de nada. Llevo arrugas en la razón. Me acompañas en mis batallas. Das sentido a una luz que trascendió. Que trascendió. Temprano me tuve que marchar. No me llames esta noche, no estaré. Un muñeco dejaré a tu lado en un cojín. Daniela, también pienso en ti. Tu mirada la escondo en el alma. Te he pintado un reloj en la pared. Va hacia atrás como en Benjamin Button. Dame un rato que muy pronto volveré. Daniela, también pienso en ti. Daniela, también pienso en ti. Síguenos en Instagram, Cautiva Radio 91.9. Done, I'll make you do it all again. Estás escuchando Cautiva Radio. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero mami, tú eres una champion, rampa pa pam pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal. Tú lo bates como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por vela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñado no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Make it hot, your body on top, top. Kiss me up, up. Wanna lip lock, lock. Party won't stop, stop. And it's 4 o'clock, iced out watch. Ice. I can get you one, yeah. Tell your best friend, she get one, she get one. Girls wanna have fun, I'm who they run to. Move, move, your body know you want to. One, two, baby, I want you. Cute face, little waist, yeah. Move to the bass. That ass need a seat, you can sit on me. That's my old girl, yeah. She an antique. You got that new body, yeah. You an art piece. You like salsa, yeah. I'm saucy. Caliente, muy caliente, caliente, caliente, caliente, caliente. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Pide lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Que yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera. Dale, mueve la cadera como lo hacía Selena. Tú no tienes ataduras pa' morir. snake. Chibabe me, Latino get. Estás escuchando. Estás escuchando. Cautiva Radio. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. This that throw up in your Birkin bag. Hook up with someone random. This that social awkward suicide. That by your lips and by your likes. I swear she had a man, but shit hit different when it's Thursday night. That college dropout music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This the 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. Fuck you and you and you. Up and throw a tantrum. This that hot girl bummer two-step. They can't box me in, I'm too left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan. Out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This that who's all there. I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day like that, she be too thick. And my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This that 10K on the table just so we can be secluded. And the vodka came diluted. One more line, I'm superhuman. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw a tantrum. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. This that hot girl by my anthem. Turn it up and drop out music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This the college drop out music every day like that. She be too thick and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid, we go stupid, we go stupid, we go. And you want me to change? Fuck you! Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. This that hot girl by my anthem. Turn it up and throw attention. Estás escuchando Cautiva Radio. Necesitas que te hablen de amor, yo sé. Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré que tu mirada me queda bien, que había soñado y hoy sé con quién. Si me quieres hablar, yo te preguntaré. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas si estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. Y dejé de existir como perdido en el tiempo. Y gracias a ti volví a encontrar. Me volvió la voz para cantar. Lo sé bien. Te volveré a preguntar. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti. quedarme y me paso contigo. Solo me pasa contigo. Busqué en la vida mil razones para ser feliz. Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Todo fue gracias a ti. Oh, oh. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas y estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, si conmigo siempre con un beso vas a despertar. Oh, no. Y si te enamoras, te juro que me enamoro. Llegó la hora de sacar el mayor provecho a tus experiencias. Esto es Tiempo en Positivo con Erika Sánchez. Porque al mal tiempo, buena radio. Tiempo en Positivo, martes y jueves, 20 horas, por Cautiva Radio 91.9 FM, Madrid. Cambiar la realidad, las que hacen que me sienta vivo, y buscaré los que quiere como yo, este sueño realizar. Yo sé que ninguna seguiré. Viviré el momento. Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Hijos de una misma humanidad. Almas que volando buscan ideales. Y con valentía encontrarán. Cruza la frontera de cualquier ideología. La emoción nos unirá en esta gran idea. El mundo ahora podemos cambiar. los mejores recuerdos. Usted escucha Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos.